Bienvenidos sean todos ustedes a este, el segundo capítulo de la temporada 13 de Paraíso Infernal, donde, como es ya una costumbre, hemos preparado un programa cargado de buen rock. Hoy vamos a disfrutar de bandas que pronto estarán en nuestro país para realizar sus conciertos, si la situación sanitaria así lo permite. También vamos a escuchar a solistas o bandas que están dentro de la historia del rock y grupos que son parte del rock latinoamericano, como también agrupaciones representantes de subdivisiones del rock, y a eso le sumamos covers destacados y noticias del mundo del rock. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos, en la edición de todos los programas, les damos la más cordial de las bienvenidas y damos inicio a nuestro nuevo capítulo de Paraíso Infernal de este año 2022, en la temporada 13, el programa número 2. Primero escuchamos nuestra característica presentación y luego de ello iniciamos el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Iniciamos entonces el programa de hoy recordando algunos de los recitales que se darán en nuestro país y claro, se realizarán siempre y cuando las condiciones sanitarias así lo permitan y esperamos esto sea así. A ver, les cuento primero que la banda de metal progresivo sueca Soen reprograma su debut en nuestro país producto obviamente de la pandemia, por lo que se presentarán en el Teatro La Cúpula del Parque O'Higgins los días 22 y 23 de marzo. Todo ello como parte del Lotus Latin American Tour 2021, gira de promoción de su último disco, Lotus, que fue lanzado al mercado en el año 2019 y del cual vamos a escuchar hoy la canción River. Además, el día 24 de marzo la banda va a realizar un show acústico. Recordemos que esta agrupación cuenta a la fecha con 4 discos de estudio, estando integrada por Stefan Stenberg en bajo, Cody Ford en guitarra, Lars Aulund en teclado, Joel Ekelhoff en voz y Martín López en batería. Y otro de los recitales que se va a dar en nuestro país es el de la clásica banda española formada en 1988 en Madrid, exponente del folk metal y heavy metal, Mago de Oz. Eso sí, y como es común producto de la pandemia, su presentación en nuestro país tuvo que ser reagendada 4 veces y al parecer la definitiva será este 30 de marzo con el denominado Abordaje Tour, instancia en la que presentan su nuevo material, su disco Bandera Negra del 2021, y de hecho vamos a escuchar algo de este nuevo material, el tema Resacosic en pandemia. Bien gente, partimos entonces informando de los recitales que se vienen para nuestro país y ahora vamos a escuchar a los involucrados. Primero, recuerden, 22 y 23 de marzo y el 24 con un show acústico, hace su debut en Chile la banda sueca Soen con su Lotus Lantern American Tour. Y nosotros los vamos a recordar con el tema River de su disco del año 2019 titulado Lotus. Y para el 30 de marzo quedó definido la presentación y una nueva visita a nuestro país de Mago de Oz, quienes también están dando a conocer el material de su último trabajo, Bandera Negra, del año 2021 y del cual vamos a escuchar hoy el tema Resacosic en pandemia. As I'm walking alone, I remember the times when we played here, leaving a broken home, making sure we were whole and together. Every failure we shared, every night that we were forsaken, I would dream of a life far away Cuatro jarras de cerveza que me voy a consumir cuando esté con los colegas por ahí. No me hables de refrescos ni de agua con limón. Mi organismo pide a gritos más alcohol. Bien, seguimos adelante con el programa de hoy y vamos ahora a recordar a quienes iniciaron el rock y existen diversos estilos hasta el día de hoy. Por ello vamos a volver atrás y vamos a escuchar a los maestros, a los pioneros, ya que sin ellos la verdad la música del rock no hubiera evolucionado. Y bueno, vamos hoy a escuchar dos temas que están dentro de los que se les considera como los primeros de rock and roll y son muchos la verdad, pero estos son como los primeros. Vamos a escuchar entonces en primera instancia la canción Good Rockin' Tonight, propiedad de Wynonie Harris, cantante estadounidense de rhythm and blues, el antecesor del rock and roll, y muchos consideran a Harris como uno de los padres fundadores del rock and roll. Este tema, que para algunos es una de las canciones precursoras del rock and roll, es un single del año 1948. Y luego disfrutamos de otro single que también es considerado por la crítica como una de las primeras canciones de rock and roll, Rock Owl, propiedad de Gory Carter, cantante, guitarrista y baterista y compositor estadounidense, siendo su tema Rock Owl como el primer disco de rock and roll del mundo, según algunos de los críticos, un estilo que adoptaría el gran maestro Chuck Berry y que vamos a escuchar a continuación en la voz también de Gory Carter, entonces uno de los pioneros del rock and roll. Así que prepárense, vamos a escuchar ahora rock clásico. Vamos entonces a continuación en Paraíso Infernal a escuchar primero a uno de los pioneros del rock and roll, de lo que más tarde se denominaría rock and roll. Me refiero a Wynonie Harris y su tema Good Rockin' Tonight de 1948. Y luego vamos a escuchar a Gore Carter y su canción Rock Owl, sencillo de 1949, también sindicado como uno de los inicios del rock and roll. Oh, Seguimos adelante con el programa de hoy, pero antes les recordamos que Paraíso Infernal está todos los martes a partir de las 20 horas, con repetición los jueves, en el mismo horario, en Radio Embrujo FM, para todos los auditores de la zona sur de Santiago, específicamente la 98.9 del dial, pero también para quienes nos escuchan en el litoral central, en la 102.9 y, por supuesto, para los rockeros de Tocopilla, la 101.7. Todo a través de Radio Embrujo FM. Y si quieres disfrutar de su programación, escuchar los otros programas también que están bastante buenos, y si quieres escuchar la radio en general, también puedes hacerlo en su señal online www.radioembrujofm.cl. Así que saludamos a todos quienes nos escuchan a través de Radio Embrujo FM. Y nosotros vamos ahora a escuchar rock latinoamericano, y en esta oportunidad con dos poderosas y míticas bandas argentinas que tienen una curiosidad: ambas fueron fundadas por Ricardo y Orio. Empezamos con B8 o V8, mítica banda de heavy metal argentina fundada en 1979 en Buenos Aires por Ricardo y Orio en bajo y voz, y Ricardo Moreno en guitarra, quien lamentablemente falleció posteriormente. Esta agrupación es considerada por muchos como una de las bandas más importantes e influyentes del rock pesado en Argentina hasta su disolución definitiva en 1997. Su formación más clásica es con Alberto Samarvide en voz, Osvaldo Civil en guitarra, Ricardo Iorio en bajo y Gustavo Rowek en batería, llegando a editar 3 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar algo de su primer trabajo titulado Luchando por el Metal, lanzado al mercado en 1983 y del cual vamos a disfrutar la canción Destrucción. Y luego seguimos con otra banda importante fundada en 1988 por Ricardo Iorio, luego de la disolución de V8, me refiero a Hermética, una de las bandas insignia y fundamentales del heavy metal argentino y también latinoamericano, que se disolvió finalmente en 1994. Esta banda alcanzó también a editar 3 discos de estudio. Hoy vamos a escuchar un tema de su último trabajo publicado en 1994, Víctimas del Vaciamiento, álbum que logró ser certificado como disco de oro. Un tema importante: el disco está dedicado a la memoria de José Luis Damián, un fan de Hermética que murió por una descarga eléctrica en uno de sus recitales. De este disco vamos a escuchar el tema Ayer Deseo, Hoy Realidad. Vamos entonces a continuación a disfrutar de rock latinoamericano con dos bandas con historia en Argentina. Primero V8 y su tema Destrucción, del disco Luchando por el Metal de 1983, y luego Hermética, de su último disco de estudio antes de su separación, Víctimas del Vaciamiento de 1994. Disfrutamos de la canción Ayer Deseo, Hoy Realidad. Puedo ver que la destrucción Bien, muchachos y muchachas, amantes del rock, antes de seguir adelante, les recordamos también que otra de las plataformas donde estamos constantemente, donde está Paraíso Infernal como programa, es el portal informativo www.paislobo.cl, sitio web que contiene noticias de Osorno, de la región de los lagos, de todo el país, incluso también a veces noticias de carácter internacional, donde Paraíso Infernal está todos los viernes. Ojo, todos los viernes tenemos un nuevo programa en formato de podcast, que es una ventaja porque tú nos puedes escuchar en el momento o nos puedes descargar y escuchar cuando tú quieras, o puedes buscarnos también en la misma página, pones en el buscador Paraíso Infernal y vas a encontrar todos los programas y puedes escuchar y disfrutar del buen rock. Así que saludamos a todos los rockeros que nos escuchan todos los viernes en www.paislobo.cl y nosotros seguimos adelante, esta vez para disfrutar de dos covers del mundo del rock. Primero vamos a escuchar la versión para un tema de ABBA, sí señor, del grupo sueco de música pop ABBA, específicamente su tema Summer Night City, un sencillo lanzado por la banda en 1978 y que posteriormente fue incluido como una pista extra en el disco Bowles Booze de 1979. Quien no haya escuchado este tema puede correr a escucharlo, porque hoy nosotros en Paraíso Infernal vamos a escuchar el cover de la banda sueca de metal sinfónico formada en 1987 de Iron, quien tomó este tema, lo adaptó a su estilo y lo incluyó como bonus track de su disco Secret of the Runes del año 2001, tema de hecho que vamos a escuchar en esta oportunidad, y luego seguimos con un cover ya más clásico, el tema The Man Who Sold the World, original del gran David Bowie y que está incluido en su tercer disco que lleva el mismo nombre de la canción y que fue publicado en 1970. Posteriormente la banda líder del grunge Nirvana lo incluyó dentro de su mítico MTV Unplugged en New York, cuyo álbum vio la luz en 1994 y que nosotros vamos a escuchar en el día de hoy. Vamos entonces ahora a escuchar dos covers destacados del mundo del rock. Primero vamos a escuchar la versión del grupo sueco de metal sinfónico Therion para el tema de ABBA Summer Night City, incluido como pista extra en el disco Bowles Booze de 1979, hablamos del original, y que Therion incluyó en su obra Secret of the Runes del año 2001. Y luego vamos con un cover más conocido, el tema The Man Who Sold the World, original del gran David Bowie y que está dentro del disco del mismo nombre de 1970. Hoy nosotros vamos a escuchar la versión de la banda estadounidense de grunge Nirvana, que lo incluyó dentro de su disco en vivo MTV Unplugged en New York de 1994. We'll be right back. surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone, a long, long time ago. Oh no, not me. We never lost control. The face to face of the man who sold the world. I roamed, I gazed, I gazed and stared. We marked a million hills. I must have died alone a long, long time ago. Who knows? Not me. I never lost control. Buenos los covers que acabamos de escuchar de bandas de rock. Y nosotros vamos a seguir adelante, pero antes les recordamos también que quienes nos quieran escuchar y disfrutar del rock en la región de Los Ríos pueden hacerlo a través de www.riobuenonoticias.cl, portal informativo de la región de Los Ríos, donde estamos todos los sábados en formato de podcast. Es decir, los sábados tú encuentras un nuevo programa de Paraíso Infernal en lo que es www.riobuenonoticias.cl para poder disfrutar. También puedes buscarnos, descargarnos y escuchar cuando tú quieras. Así que ya lo saben, todos los amantes del rock en la región de Los Ríos y también quienes quieran revisar las noticias pueden hacerlo en www.riobuenonoticias.cl. Un saludo a todos quienes nos escuchan entonces a través de este medio de comunicación. Y ahora nosotros vamos a escuchar a dos bandas representantes de uno de los subgéneros del rock. Hoy corresponde escuchar al denominado heavy metal o rock pesado. Por ello, primero vamos a disfrutar de la banda que para muchos sentó las bases de este estilo, Black Sabbath, agrupación británica formada en 1968 en la localidad de Birmingham por Tommy Iommi en guitarra, Ozzy Osbourne en voz, Geezer Butler en bajo y Bill Ward en batería. De esta agrupación, los pioneros del heavy metal, vamos a escuchar un tema de su segundo disco de estudio publicado en 1970, Paranoid, considerada incluso hasta los días de hoy como uno de los discos más influyentes en el heavy metal. De este trabajo vamos a escuchar hoy el tema que da nombre al disco, Paranoid. Y luego vamos con otra banda mítica, representante del estilo heavy metal, originaria también de la ciudad de Birmingham, fundada en 1969, Judas Priest, considerada por muchos como la agrupación que terminó de definir el género y como una de las más influyentes no solo en el heavy metal, sino también en otros subgéneros como el thrash, el power, el speed, el glam, el death y el black metal, entre otros. De esta histórica agrupación vamos a escuchar un tremendo tema, Painkiller, del disco del mismo nombre, que fue lanzado al mercado en septiembre del año 1990. Entonces, vamos ahora a escuchar dos bandas fieles representantes del estilo del subgénero de hoy, del rock, el heavy metal, ambas oriundas de la localidad de Birmingham. Primero vamos a escuchar a Black Sabbath y su tema Paranoid, del disco del mismo nombre, editado en 1970, y luego Judas Priest y su tema Painkiller, del disco del mismo nombre, editado en 1990. Bien, señoras y señores, no nos hemos dado ni cuenta cuando ya estamos al final del programa de hoy. Eso sí, antes, para todos los amantes de la región de los lagos, donde yo vivo, mucho ojo porque el rock llega todos los domingos a partir de las 21 horas a Radio Despierta FM de Llanquihue. En la 107.7 del dial puedes escucharnos todos los domingos para culminar la semana de la mejor forma disfrutando del buen rock. Y también puedes disfrutar de la programación de Radio Despierta FM en su señal online despiertafm.cl. Así que un caluroso saludo a todos los amantes del rock que nos escuchan domingo a domingo a través de Radio Despierta FM de Llanquihue. Ya lo saben, 107.7 entonces, todos los domingos el rock llega a Radio Despierta FM de Llanquihue en la región de los lagos. Y ojo, amantes del rock, recuerden, nuestro correo electrónico es paraísoinfernalosorno@gmail.com, nuestro único medio de contacto por el momento, para lo que ustedes quieran, para programar temas especiales, para ideas, para lo que sea, incluso para tocatas. Si vienen a la región de los lagos, si hay alguna tocata, también la damos a conocer, para dar a conocer un grupo, para lo que sea. paraísoinfernalosorno@gmail.com es nuestro correo electrónico, nuestro único medio de contacto por el momento. Y nosotros entonces nos comenzamos a retirar, pero vamos antes a revisar algunas noticias del mundo del rock. Y vamos a escuchar a los involucrados en estas noticias. Primero les cuento que el pasado 4 de febrero se lanzó al mercado nuevo material. Esta vez es el nuevo disco titulado Four, propiedad del guitarrista de Guns N' Roses Slash, junto a Miles Kennedy and the Conspirators. Este es el quinto disco del proyecto en solitario del guitarrista, con Miles Kennedy en la voz, Brent Fiss en la batería, Todd Kearns en bajo y los coros, y Fran Sidoris a la guitarra, y de nuevo también apoyando en el aspecto vocal. De este nuevo disco vamos a escuchar el tema The River Is Rising. En esta misma línea, es decir, en lo nuevo, la banda inglesa Killing Joke lanzaron un nuevo single luego de 7 años de silencio. Nos referimos a Lord of Chaos, canción que estará incluida en su próximo EP, que llevará el mismo nombre y que será lanzado el 25 de marzo de este 2022. Por ello, vamos entonces a escuchar este tema hoy en Paraíso Infernal, propiedad de esta banda, Killing Joke, de post-punk con historia, ya que fue fundada en el año 1978. Bien, entonces es hora ya de despedirnos, gente. Nos vamos escuchando primero lo nuevo de Slash and Miles Kennedy and the Conspirator, de su disco Four, lanzado al mercado el 4 de febrero de este año. Vamos a escuchar la canción The River Is Rising y nos vamos definitivamente con lo nuevo de los ingleses de Killing Joke, su tema Lord of Chaos, canción de su próximo EP que será lanzado al mercado en marzo de este año 2022. Con esto nos vamos. Como siempre, esperamos que todos ustedes estén muy bien, sigan cuidándose y por supuesto nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Gracias por escucharnos, muchachos, y nos vemos en el próximo programa. Well, and push.